Radio Roja. La radio de Casa Grande. Desde las trincheras de la comunicación. FM 90.1. Radio Roja presenta. Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Y... Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Buenas tardes, damos comienzo a esta Rotativa Roja, este día martes 19 de septiembre, desde esta Radio Roja, saliendo al aire, vivas y libres desde esta trinchera comunicacional. Estamos dando comienzo a esta Rotativa Roja, este noticioso colaborativo que hacemos desde esta Radio Roja, la 90.1, saliendo al aire para todo el valle, para este valle de Punilla desde Casa Grande, y también saliendo por internet para toda la humanidad. Por lo menos la humanidad que tiene y escucha radio. Hola, muy buenas tardes. Estamos dando este inicio a la rotativa en lo que es el noticioso de la tarde de la Radio Roja. De lunes a viernes compartimos noticias, compartimos las últimas novedades de este valle y de la región, saliendo en vivo. Podés escucharnos a través de la página de internet www.radioroja.com.ar en vivo. También estamos saliendo en simultáneo desde Zumba La Turba, una radio compañera de Córdoba Capital. Saludos a la audiencia de Córdoba. También por la página de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, salen nuestras voces y esto que estamos compartiendo de lunes a viernes a las 5 de la tarde desde esta Rotativa Roja. Tenemos líneas de comunicación, podés hacerlo al teléfono 3548-591327. Podés mandarnos la última información que quieras que compartamos. Podés también suscribirte al canal de Telegram, donde vamos publicando todas las noticias y la programación de esta hermosa radio que somos. Y si por una de esas casualidades no podés escuchar de 5 a 6 de la tarde esta Rotativa Roja, ¿cuándo podés hacerlo? Podés escuchar a las 23 horas, a las 11 de la noche, la repetición de la Rotativa. En radioroja.com.ar, lo que sería algo así como nuestra casita digital en la red de redes, podés escuchar la radio online y además podés encontrarte con todos los programas y notas que se van haciendo al aire aquí en la Radio Roja. compartirles la invitación a La Huerta Nos Alimenta, un taller que comparte Gastón Otonello y que se invita desde la Dirección de Ambiente de Valle Hermoso. Hay unas inscripciones para participar. Consta de varios encuentros y a lo largo del año hay clases teóricas y prácticas. Por la época se brindan herramientas concernientes a huerta en verano. Se va yendo hacia ahí. El taller es totalmente gratuito y permite aprender a trabajar el suelo, producir las semillas y trasplantar plantines, entre otras cosas. La inscripción es de lunes a viernes de 9 a 1 en la Dirección de Ambiente que queda en Sabatini, esquina Rodríguez. Y hay un mail que es vallehermosopunilla@gmail.com. El próximo encuentro será el día 21 de septiembre a las 4 de la tarde. Muy cerquita de esta radio aquí en Valle Hermoso, muy cerca. Aquí nomás. Y temas por los que se van a ir tratando en esta huerta de verano. La importancia y los beneficios de tener una huerta. ¿Vos sabés cuáles son? Si no sabés, podés ir al taller. ¿Cómo comenzar? Viste, cuando te pones frente a una huerta, decís, ¿qué hago? Bueno, podés ir para que te ayuden a saber qué es seleccionar y cómo preparar el terreno, la siembra directa y el armado de los plantines. También podés encontrar información acerca de las especies y asociaciones que se pueden sembrar en esta época y tareas de mantenimiento, cuidados de la estación y biofertilizantes líquidos. ¿Sabés algo de eso? ¿Eh? Si no, acércate al taller de El Alimento de tu Patio, Huerta de Verano. Y hoy, un 19 de septiembre, se cumplen 8 años en el día que la policía civil, Lucas Gastón Carranza, mató por la espalda a Rodrigo Sánchez, de 17 años. Será justicia por Rodrigo. El próximo 3 de octubre se dará inicio en los tribunales 2 el juicio por el asesinato de Rodrigo. Después de luchar por 8 años para que la causa avanzara, después del encubrimiento, las mentiras y las amenazas, después de apelar el intento de sobreseimiento de las marchas, las calles, los cortes, las cartas, los murales, los nombres y los abrazos. Nos invitan a sumarnos a las jornadas por la justicia el próximo viernes 22 para planificar las actividades y acompañar en el juicio. Además, se va a realizar una bandera. Nos esperan a las 17 en el espacio San Martín, en Córdoba Capital, Amado Nervo, esquina Pinzón. Y seguimos por aquí, por la zona, porque aquí mismo, en donde está la transmisora, esta Radio Roja, aquí en Casa Grande, está el Tatú Carreta. Y resulta que en la zona rural de Cruz del Eje se encontraban en situación de cautiverio unos cuantos ejemplares de fauna silvestre que se rescataron a partir de una pesquisa. Se encontraron una decena de aves, un conejo de los palos, una mara, dos ñandúes y 4 corzuelas. Entre las aves había jilgueros, rey del bosque, zorzal, reina mora, cardenal rojo, un pepitero de collar y corbatitas. También se secuestraron 8 tramperos y 9 jaulas. La situación fue alertada por una denuncia de vecinos de la zona y en el procedimiento participó personal de la Policía Ambiental y del Centro de Rescate Tatú Carreta, ubicado aquí en Casa Grande, a donde fueron trasladados los ejemplares para transitar una cuarentena sanitaria. Todos los ejemplares de fauna silvestre recuperados transitarán una cuarentena y luego de evaluar su estado sanitario se analizará la reinserción en su hábitat, que es el destino que queremos en caso de que sea posible, ya que es en la naturaleza en donde deben estar, dijeron desde aquí, desde Tatú Carreta en Casa Grande. ¿Y sabías que un 19 de septiembre, pero de 1921, si sos rápido en matemática, vas a ver hace cuántos años, nacía ¿Sabes quién nacía? Paulo Freire, un maestro de todos los tiempos. Y tenemos para escuchar a ver algo que dice Freire, a ver qué tiene para decirnos. Que amo as pessoas e ao mundo, que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Nenhum educador, nenhum pensador da educação está afastado disso. Quer dizer, a educação, enquanto formação humana, é um esforço indiscutivelmente ético e estético. De, há pessoas que me consideram um sonhador, e eu sou um sonhador, mas não um sonhador maluco. Mas há pessoas que me consideram um idealista, mas um idealista perigoso. Entende? E para mim, não. Para mim, a esperança faz parte disso que a gente vem chamando natureza humana. La esperanza como parte de la humanidad. Freire, te recordamos hoy en tu natalicio. Una noticia histórica, la ex ESMA, Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al Museo de la Memoria de la ex ESMA. El museo fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por el Comité de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, sumándose a los otros 6 memoriales considerados Patrimonios Históricos de la Humanidad, entre memoriales como el de la Paz, situado en Hiroshima, Japón, y el Museo de Auschwitz en Polonia, campo de concentración y de exterminio por el régimen nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial, entre otros espacios de memoria. La Argentina debe ser felicitada por tener esta nominación y buscar justicia por los derechos, por los hechos cometidos por la dictadura contra oponentes armados y no armados, y entender la influencia global y la resonancia de estos eventos en el Museo ESMA, afirmó el organismo desde el Comité del Patrimonio Mundial celebrado este martes en Arabia Saudita. Desde el evento, Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación, sostuvo sin ocultar sus emociones: este reconocimiento a nivel internacional constituye una contundente respuesta frente a los discursos que niegan o buscan relativizar el terrorismo de Estado y los crímenes de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Tata Julieta, Cananá Cuchú, Cajuchar Naná Echeri. Sembrando los pueblos. manos con la esperanza en el aliento. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Avanza fuera de control el incendio en Lushabá. Fuego en Tras la Sierra. El incendio desatado en Corralito, entre La Paz y Lushabá, permanece activo y se anticipó una jornada complicada para los bomberos voluntarios. El secretario de Riesgo, de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Viñeta, confirmó que el incendio tiene muy poca actividad en el filo, pero se hará un sobrevuelo en helicóptero para analizar la situación. Las llamas se volvieron incontrolables por el viento y se inició el incendio, que anoche se encontraba en guardia de cenizas. Los bomberos voluntarios, personal de TAC y los aviones del Sistema Federal de Manejo de Fuego y de la provincia trabajan sin descanso para combatir el fuego en los Corralitos. Para este martes 19 de septiembre se anticipa riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia. Mientras, el jefe comunal de La Rancherita, Alejandro Sosa, advierte que desde el 22 de agosto sufrieron 10 incendios en la zona y que la justicia no los está investigando como corresponde. Sospecha que podrían estar vinculados al Interex por expandir la frontera de los desarrollos inmobiliarios ante el avance de las obras de la autovía Ruta 5 que eleva el valor de la tierra. A cualquier persona le debe llamar la atención que desde el 22 de agosto hasta el día de ayer tuvimos 10 inicios de fuego, 7 en nuestro ejido y 3 en la Serranita. 10 eventos en 20 días, nunca en la historia ha sucedido. Hace 18 años que soy jefe comunal y 24 que vivo en la Rancherita y hemos tenido no más de 2 incendios en un año, en la temporada de mayor riesgo de la provincia, pero nunca algo tan sistemático como ahora. Tengo sin confirmar una opción, es que sea un piromaníaco, alguien que no está en sus cabales y que lo hace por diversión o para llamar la atención, lo cual sería muy extraño. La otra es que a nuestra comuna la declaremos reserva natural y ahora estemos pasando esa frontera y el gobernador se hizo eco de nuestro proyecto que iniciamos en 2016 para la creación de una reserva natural de 10 o 12 mil hectáreas para proteger de los desarrollos inmobiliarios el bosque ubicado a la vera de la autovía que se está construyendo. Indudablemente tocamos intereses de gente que piensa otros fines para esas tierras y bajo el paraguas de esa reserva se van a poder evitar. No entiendo la mecánica por la cual nos prenden fuego la villa en tantas oportunidades, pero esto es lo único que se me ocurre, dice el jefe comunal de la Rancherita. Pedimos máxima difusión. El incendio forestal en Lullaba, en San Javier, Córdoba. La situación del incendio forestal entre La Paz y Lullaba es preocupante. Esta zona es un monte añejo, tupido y cerrado, por lo que las tareas son complejas y demandan varias horas de trabajo durante varios días. Les brigadistes autoconvocades de otras regiones están trabajando entre 12 y 14 horas en condiciones de alto desgaste físico. Necesitamos de tu ayuda para dar visibilización del trabajo que se está haciendo por y para salvar el monte, el agua y la vida de los animales. En cada rincón de nuestra provincia se necesita dinero para comida, agua potable, equipamiento y combustible para vehículos. Puedes realizar tus donaciones directamente a la Brigada Operación Comunitaria. El área es comunitaria.boc, belarga o c. Todo fuego es político. Provincia en Llamas, Córdoba. BOC, la base operativa comunitaria en el fuego. La red de brigadas está ayudando a vecinos detrás de la sierra. Las donaciones nos ayudan. Muchas gracias. Protejamos el monte. No es sequía, es saqueo. Se autopercibía chamán y fue detenido en Los Cocos, acusado de abusar de un menor. El nombre original no fue suministrado por la justicia hasta el momento, pero en el norte de Punilla se hace llamar Antarel Elohim y se promociona como un chamán que organiza retiros espirituales en la zona de Los Cocos y Capilla del Monte, asegurando la apertura de las puertas de Erx, Luz Uritorco. La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, ordenó una serie de allanamientos y decidió la detención del chamán por el supuesto delito de abuso sexual de una menor de edad. La detención se dio el pasado 7 de septiembre en una casa en Los Cocos. La denuncia fue efectuada por una docente de una institución a la que ocurre la joven víctima. Antarel Elohim está imputado por presunto abuso sexual y corrupción de menores. El hombre permanecerá detenido en el complejo carcelario de Cruz del Eje. We'll be right back. ¿Sabés que se está desarrollando un juicio histórico en Estados Unidos respecto de la cuestión de los monopolios y el acceso a la información de Internet? No, no sabía. Es que Google concentra más del 90% de las búsquedas en la web, lo que viola la ley antimonopolio en el país del norte. Este caso puede cambiar en el mediano plazo la manera en que usemos la web y la libre competencia en Internet. El Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos acusa a Google de abusar de manera excesiva respecto de su posición dominante en los motores de búsqueda de Internet. Y es que razón no le falta. Sucede que Google concentra más del 90% de las búsquedas en la web, lo que viola la ley antimonopolio. La acusación original dice: hace dos décadas, Google se convirtió en la niña bonita de Silicon Valley como empresa emergente con una forma innovadora de buscar en la incipiente Internet. Ese Google hace tiempo que desapareció. El Google de hoy es un guardián monopolístico de Internet y una de las empresas más ricas del planeta. No es el primer caso que enfrenta Google, ya que en enero del 2023 el fiscal general del país, Merrick Garland, presentó otra demanda por el supuesto abuso de posición dominante en el mercado, pero en esa ocasión de la publicidad digital. Sin embargo, no se espera que ese juicio comience hasta el año siguiente, por lo que todas las miradas se encuentran sobre el caso llevado adelante por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Cosa más rara, ¿no? Acúsalo con tu mamá, Kiko. Yo, como no sabía cómo hacerlo, googleé la información. Ya se convirtió en verbo. Yo googleo, tú googleas, ellos ganan. Lo que dicen desde el gobierno federal es que Google ha abusado sistemáticamente de su posición dominante para perjudicar a sus competidores como el buscador Bing, por ejemplo. ¿Lo tenías, el buscador Bing? Para el fiscal del departamento, Google le paga más de 10.000 millones al año a fabricantes de dispositivos como, por ejemplo, Apple, a compañías del sector tecnológico. Vamos a buscar esto, a ver. Le paga más de 10.000 millones al año a fabricantes de dispositivos, como por ejemplo Apple, a compañías del sector tecnológico y a empresas de navegadores ajenos a Google. A su vez, aseguran que Google manipula las subastas de anuncios en Internet para incrementar los precios que le cobra a sus anunciantes. Para ello, se exigen medidas estructurales necesarias para subsanar el daño que ocasiona a las empresas competidoras a través de la práctica monopólica, al mismo tiempo que pide al juez que implemente cualquier otra medida preliminar o permanente necesaria y adecuada para restablecer las condiciones de competencia en los mercados afectados por la conducta ilícita de Google. Sácale foto. Y hay más. La base legal de la demanda contra Google es la ley Sherman, una ley antimonopolio de 1890. Tiene 130 y pico de años, conocida como la ley Sherman Antitrust. Esta ley es fundamental en la regulación de la competencia y la prevención de prácticas monopolísticas en los Estados Unidos. Fue promulgada con el propósito de promover la competencia y prevenir la formación y el abuso de monopolios en los mercados. Consta de dos secciones fundamentales que prohíbe cualquier acuerdo o conspiración que restrinja el comercio interestatal o extranjero. Esto significa que las empresas no pueden realizar acuerdos que limiten la competencia de manera injusta o que restrinja el libre comercio. La otra se centra en las conductas monopolistas. Prohíbe los intentos de monopolizar cualquier parte del comercio o la competencia entre los estados o con naciones extranjeras, y también declara ilegales los monopolios que se forman a través de prácticas anticompetitivistas. Están competencia. Te traigo un poquito más al acá. al aquí y ahora, a esta realidad, a este territorio. Compartimos una gacetilla de prensa por una primavera sin porta. El próximo domingo 24 de septiembre, entre las 10 y las 18 horas, en la Plaza Veteranas de Malvina del barrio Inaudi, se llevará a cabo un nuevo festival, Primavera sin porta. La celebración conmemora la historia de la resistencia por una justicia ambiental y exige una respuesta favorable en la lucha contra Porta Hermanos. Esta fábrica, productora de bioetanol, enferma, contamina y pone en peligro a los vecinos de zona sur de la ciudad de Córdoba. Esta causa lleva más de 11 años recorriendo diversas dependencias municipales, provinciales y tribunales federales, y hoy se encuentra en el último paso del veredicto de la Corte Suprema de Justicia. Durante la jornada, las vecinas de Budas, vecines unides en defensa de un ambiente sano, junto al resto de los autores, presentarán las últimas dos publicaciones de la Asamblea Fuera Porta. El informe socioterritorial de los daños a la salud por la permanencia de la fábrica de bioetanol Porta Hermanos en la ciudad de Córdoba, Argentina, y el cómic Un monstruo en mi barrio, 10 años de lucha por la justicia ambiental. Las actividades se desarrollarán desde las 10 horas hasta las 18. Se realizará una muraleada, habrá feria de artesanes, actividades para infancias, comidas saludables y mesa informativa. También se presentará diversas intervenciones artísticas, teatro, murga, música con Demi Gutiérrez y otros artistas. Los colectivos que llegan al lugar son el 24 y el 29 de la línea ERSA. La línea ERSA cuando funciona, ¿cierto? Con respecto a las publicaciones, el informe consiste en un trabajo interdisciplinario donde se analizan los daños al cuerpo territorio a raíz del proceso de contaminación y desgarro comunitario vivenciado desde el comienzo de la producción del combustible de Porta Hermanos en 2012. Se propone compartir el resultado de un esfuerzo colectivo para alzar la voz en contra de la injusticia ambiental a partir de recuperar los testimonios de las vecinas y comunidades afectadas. Por otra parte, el cómic Un monstruo en mi barrio, 10 años de lucha por la justicia ambiental, consiste en una producción gráfica que cuenta la historia de las transformaciones de las vidas de las protagonistas en la resistencia frente a la fábrica de bioetanol Porta Hermanos. A 10 años del primer festival que marcó el inicio del victorioso bloqueo a Monsanto en Malvinas Argentinas, las vecinas de Budas invitan a celebrar una nueva primavera por las luchas que resisten el avance del extractivismo y la contaminación. Recordemos que esta celebración tuvo su primera edición en septiembre del 2013, en el ingreso a la planta que la multinacional Monsanto Bayer no logró instalar porque el pueblo de Córdoba expresó y logró su rechazo. Tenemos contactos de prensa, Virginia Sánchez Domínguez, que es la autora, al 3516-875749, y varios teléfonos más que lo vamos a dejar publicados en la página, en el canal de Radio Roja, que puedes suscribirte y ver ahí la información que estamos a compartir con diferentes links y con un drive donde hay fotos, portadas, flyer y más de esta actividad, que si no podés ir, podés ayudarnos a difundir. Y ahora vamos a ir a deleitarnos con una musiquita. ¿Qué vamos a escuchar, compañero? Vamos a escuchar a Lubi Torres con Miss Bolivia. ¡Apa! Sí, hay lunita. ¿Te gusta? Me encanta. Vamos en esa entonces. La conexión. Radio Roja. FM 90.1. Sí, Casa Grande, un pueblo en llamas. Claro. Y continuamos aquí desde la Radio Roja en esto que es la Rotativa Roja, el noticioso de la tarde, por aquí por la 90.1 y por todas las posibilidades de escucha por la red de redes. Y como todos los martes, tenemos la suerte de estar compartiendo el espacio de datecuenca.org que nos comparte nuestro compañero Andrés Rivas desde algún sitio de la tierra, acá en Punilla, en algún espacio, nos manda un audio de lo que es la participación que tienen con algunos cumpas de lo que es una página que es Date Cuenca. Eso, te iba a preguntar, ¿qué es Date Cuenca? Pescadores de noticias y entre paréntesis ambientales. Pescadores de noticias ambientales, y nos comparten lo que sería este espacio radial que tienen en la Rotativa Roja de esta semana. Estamos en una nueva entrega de datecuenca.ar, esta sección dedicada a las cuestiones ambientales que tienen que ver con nuestro país y con el mundo. Y esta vez hemos elegido un posteo que se llama Barro Tal Vez, el rescate del adobe en Arabia Saudita llama la atención del mundo. Esto que están difundidos en la zona del Valle de Punilla, que se trata de la construcción con barro y el rescate de técnicas ancestrales, se ha convertido en una tendencia en Arabia Saudita que se perfila como una superpotencia de referencia en la conservación del patrimonio de adobe. Y en esto Argentina y el resto del mundo podrían aprender. Su visión 2030 encarna valores y principios que potencian exclusivamente el patrimonio del país como su rostro o identidad internacional en lugar del petróleo, después de décadas de negligencia y subestimación de su herencia de adobe. Arabia Saudita se está convirtiendo en un lugar inspirador para aprender a preservar el legado de adobe. ¿Y cuáles son las lecciones que puede aprender de la experiencia de Arabia Saudita en el renacimiento del patrimonio de adobe? Primero, la importancia de la restauración. Arabia Saudita ha pasado por planes y procesos ambiciosos para restaurar sus sitios patrimoniales de adobe. Los edificios de adobe de Diriyah y Al Ula fueron reacondicionados recientemente y se convirtieron en destinos internacionales. A pesar de que la restauración fue realizada y financiada por las autoridades públicas, atrajo a propietarios privados de tipos similares de edificios en otros lugares como Qasim, Hail y Nahram para restaurar sus edificios. Esto fue mediante normas de protección, documentación y clasificación de todos los edificios patrimoniales de adobe, especificando el tipo y nivel de intervención en caso de ser necesario. Además, con el fin de mantener el patrimonio de adobe como la identidad arquitectónica de los sitios relacionados con Arabia Saudita, se lanzaron estrategias ambiciosas que consisten en directrices de diseño o pautas para nuevos edificios. De hecho, estas nuevas direcciones o códigos también abordan edificios existentes cuya arquitectura es concreta y no contextual. El tercer tema es la activación. Restaurar un edificio o sitio de adobe solo para repararlo no es práctico. De hecho, la activación del sitio es más importante que la restauración, porque podría considerarse la clave para una restauración espontánea. Las autoridades saudíes locales, basándose en los principios fundamentales de la visión 2030, que exigen una apertura al mundo en el arte, la cultura y la ciencia, implementaron planes masivos de activación global en Al-Ula y Al-Shehad y Diriyah, restaurados recientemente. Las activaciones que fueron y aún están dirigidas por expertos en hospitales de clase mundial como Sherry Inserillo han convertido con éxito estos sitios en escenarios globales que presentan el arte, la historia y la cultura saudíes al mundo a través de eventos de temporada retrospectivos. De hecho, la popularidad de algunos de estos eventos y sitios ha llevado la creación de vuelos directos desde París y Londres a Al-Ula, que nunca habían experimentado turismo internacional. Bueno, hasta aquí el desarrollo de la información. Nos parece que es muy importante esta noticia que viene de, en este caso, de Arabia Saudita y que tiene que ver con el patrimonio de edificios que todavía están en pie luego de 200 o hasta 500 años. De esta manera, los saudíes, que han pasado por diferentes estados en cuanto al desarrollo tecnológico de las construcciones, se han volcado a este tipo de construcciones porque han detectado o se han dado cuenta de su eficiencia y efectividad a lo largo del tiempo. Mucho para reflexionar en la Argentina de hoy, mucho para reflexionar en este Valle de Punilla y mucho para reflexionar cuando se trata de estados que toman decisiones importantes, como el caso de Arabia Saudita, en este caso para cuidar su patrimonio. Algo que tenemos que aprender los argentinos. Muchas gracias y hasta la próxima entrega. Escuchábamos ahí la participación de nuestro compañero Andrés Rivas desde el espacio de Date Cuenca, esa página pescadora de noticias ambientales, y se fueron por allí, por Medio Oriente, por Arabia Saudita, que está empezando a recuperar prácticas obviamente muy ancestrales. No solo en Arabia Saudita, en el mundo entero, ¿no? Y empezaron a trabajar otra vez, a darle importancia a la construcción en barro. Y no solo en Arabia Saudita, en todo Medio Oriente suceden cosas. Pasan cosas que complementan la vida social, económica, lo que es la vida misma, digamos, en la vida de las relaciones, de los vínculos, de lo que es el manejo, digamos, como decía nuestro amigo Andrés, de lo que hacen los estados, ¿no? Bueno, ¿qué hacen los estados en espacios, en lugares, espacio-tiempo, por ejemplo, en Irán? La rebelión de Jina Mahsa Amini no baja los brazos en Irán. Se cumplió un año del asesinato de la joven kurda, que había sido arrastrada por llevar mal puesto el velo obligatorio sobre su cabeza. Aunque las protestas en Irán continúan, buena parte del mundo parece haberse olvidado de la resistencia contra la tecnocracia de Teherán. Querida Gina, no morirás. Tu nombre se ha convertido en un símbolo. Esa frase simple y emotiva fue escrita hace un año en la tumba de Jina Mahsa Amini. A partir de ese momento, los pueblos que habitan el actual Irán ya no son los mismos. El 16 de septiembre del 2022, con el asesinato de la joven kurda en manos de la Policía de la Moralidad en Teherán, el régimen que administra el Estado desde 1979 comenzó a resquebrajarse. El gobierno, los líderes religiosos, el propio Ayatollah Ali Khamenei y las temibles fuerzas de seguridad del país no tuvieron la capacidad absoluta para contrarrestar una ola de protestas furiosas que hasta el día de hoy se empecina en tomar las calles. Aunque los grandes medios de comunicación olvidaron a Mini y las mujeres de Irán, y a las mujeres de Irán, sus demandas y acciones en defensa de sus derechos y libertad no se apagaron. A un año del asesinato de Amini, el Estado iraní es responsable por la muerte de al menos 500 personas que participaron en diferentes manifestaciones. También es responsable de la detención de 20.000 personas. En estos 365 días, la justicia iraní siguió con su plan de ejecuciones a opositores y a personas arrestadas con las más variadas acusaciones: complot, blasfemia, atentar contra el Estado y no creer en la interpretación del Islam chiita, que es la religión oficial de la República tras la revolución de 1979, encabezado por el imán Ruhollah Khomeini. Revolución que tuvo dos pilares. Otros dos pilares. El Partido Comunista Iraní y el Movimiento Político Kurdo, que tras la llegada al poder de los ayatolás fueron perseguidos casi hasta su exterminio. Estabas atento, compañero, ahí. Empecé a ponerme atento porque la situación lo amerita. Sí, fue una situación que, como otras revoluciones, son realizadas por expresiones populares y termina cooptándolo una de las partes, ¿no? Y termina quedando con el poder, por ejemplo, en Irán, con el sector, digamos, del poder musulmán chiita, ¿no? Por ejemplo, a finales de agosto, las periodistas Nejim Bajeri y Elnaz Mohammadi fueron condenadas por supuesta conspiración y colusión a 3 años de cárcel. Las comunicadoras cumplieron solo 1 mes de prisión, ya que la condena quedó suspendida durante un periodo de 5 años. En este tiempo tendrán que atender cursos de ética profesional y no podrán salir del país. Elnaz Mohammadi cubrió la muerte de Amini y las protestas. Su hermana también es periodista y cubrió el entierro de Amini en su ciudad de Saqqez, en el Kurdistán iraní, motivo por el que está siendo juzgada. La periodista kurda Nasila Marofian fue detenida por 4ª vez el 30 de agosto. El 10 de septiembre se conoció que Marofian, recluida en la temible prisión de Evin, quedó en libertad bajo fianza. La periodista había iniciado una huelga de hambre el 1 de septiembre, luego de denunciar que fue agredida sexualmente durante su detención. ¿Cuál fue el crimen que cometió Marofian? La periodista entrevistó a Ahmad Amini, padre de Jina Amini. Por eso fue condenada en enero de ese año a 2 años de prisión por propaganda contra el Estado. Ser mujer, periodista y crítica al sistema imperante en Irán es, sin medias dudas, un pasaje directo a la cárcel. El 16 de septiembre se realizó una huelga de hambre, una huelga general en Rojilat y en todo Irán, convocado por movimientos y partidos políticos kurdos que están prohibidos desde 1979. La medida de fuerza, que esporádicamente se llevó a cabo en la región kurda, estuvo convocada por el Movimiento Democrático de Kurdistán Irán, Komala, el Partido Comunista de Irán, el Partido por una Vida Libre de Kurdistán, la Organización de Lucha del Kurdistán Iraní y el Partido de la Libertad de Kurdistán. Comunidad de Trabajadores de Kurdistán y las organizaciones consensuaron una declaración en la que aseguraron que el levantamiento, que ya lleva un año, creó una revolución irreversible en la mente de la gente. Además, afirmaron que las protestas se transformaron en pasos decisivos hacia cambios profundos en el país, los cuales son imparables e irreversibles. Jin Jiyan Azadi, Mujer, Vida y Libertad. La consigna dada a conocer hace algunos años por el extenso y variado movimiento de mujeres de Kurdistán se escucha con fuerza en un Irán dirigido con mano de hierro por un grupo de religiosos, militares y dirigentes políticos que nunca renegaron del capitalismo que rige el país. Sus declaraciones explosivas contra el imperialismo de Israel y en defensa de las manoseadas causas palestinas en general quedan en palabras que continuamente se las lleva el viento de la historia. En Irán de hoy, lo que suena con más fuerza son esas tres palabras en Kurmanji, que no forman un eslogan bonito, sino que son la expresión radical de millones de mujeres que buscan, muchas veces, la soledad absoluta, romper las cadenas que las atan a un sistema patriarcal como el iraní, que las ve como enemigas. Intentamos compartir un poco de lo que pasa en otros lados, en Arabia Saudita, en Irán, y leer algunos nombres y algunas cosas que nos resultan muy extrañas, el tipo de expresión, pero esto está sucediendo en el mundo y muchas veces se piensa en cuestiones internacionales opuestas a espacios como la OTAN o como las Naciones Unidas. Hay como como movimientos sociales que están mucho más allá de lo que se habla en las Naciones Unidas, que no llegan nunca jamás a poder dar su palabra, y tienen que suceder situaciones como esta de la violencia extrema del Estado, de matar a una mujer kurda para que se levante las poblaciones que son mayoritarias en Irán y que desde aquí no vemos, y desde aquí solo podemos mirar por televisión o por las redes solo algunas cosas que están relacionadas con la gran política, ¿no? Y no estas que están ahí por debajo, pero que están y que parece que están haciendo una revolución. Y nos llega un mensaje de último momento. Los compañeros de las asambleas que nos comparten información de la memoria que tiene este territorio. Un día como hoy, David venció a Goliat. La resistencia organizada tumbó de un hondazo al emperador transgénico. La desolación, la impotencia, la bronca y la injusticia se levantaron en un solo resplandor. El viento nos soplaba en contra, pero la firmeza de las convicciones nos dieron la fuerza para unirnos en un solo grito: por acá no pasarán. Malvinas se vestía de fiesta, disfrazando sus penurias en un carnaval salvaje. Festejamos la primavera para decirle basta a una multinacional. El cielo se vistió de colores para hacerle frente a tanta oscuridad. Nicolás Arévalo, las madres de Tusengó, anexo a las familias campesinas desalojadas por la soja, se unieron en un solo grito, desgarrado, pero con la esperanza de aroma que florece en cada primavera. Malvinas, nunca olvidaremos tu gesta. Que tu ejemplo guíe siempre nuestra lucha y nuestra última esperanza de que cada grito sea la luz que alumbra siempre nuestra sana rebeldía. Y tenemos, para despedirnos, porque esta rotativa está llegando a su fin, tenemos un tema para irnos con todo, recordando esta gesta de Malvinas. Thank you. antes de poner la canción y de despedirnos, vamos a invitar a unas charlas que va a haber mañana, pasado y traspasado, o sea, también el sábado. Mañana, bueno, vamos desde un poquito antes. La teoría de la intervención artificial del clima tiene adeptos y acusadores. Esta semana el movimiento Cielos Limpios ofrecerá charlas abiertas en Capilla del Monte, San Marcos Sierras, Córdoba Capital y Salsipuedes, a cargo de la especialista Cecilia Sustersic. Justamente lo que va a hacer es hablar sobre la manipulación intencional del clima y los sistemas naturales y sus consecuencias en la salud, la economía y la soberanía. Miércoles 20 del 9, o sea, mañana, en Capilla del Monte, a las 6 de la tarde, en Patio Bar, Irigoyen 161. El jueves 21 de septiembre, el Día de la Primavera, en San Marcos Sierra, a las 5 de la tarde, en el espacio Giramundo, calle Los Quebrachos, calle Los Quebrachos y Los Horneros. El viernes 22 de septiembre en Córdoba Capital a las 7 de la tarde en el Centro Cultural La Piojera, Colón 1559. Y el sábado 23 del 9 en Salsipuedes a las 4 de la tarde en el Salón Iros, en el Balneario. Eso sería para reflexionar un poco y para conocer un poco, en realidad tener información sobre lo que es la manipulación intencional del clima y los sistemas naturales, que tiene consecuencias en la salud, la economía, la soberanía alimentaria y las múltiples crisis ecosistémicas que vivimos, dicen desde el movimiento Cielos Limpios. Gracias, compañero. Me agarró como una ansiedad el horario, hay que cerrar, ya nos vamos, pero muchas gracias por esta info que estamos compartiendo. Y ahora me parece que sí, que vamos llegando al final de esta rotativa roja, ¿cierto? Nos encontramos mañana a las 17 horas en esta trinchera comunicacional desde esta Radio Roja en Casa Grande, saliendo para todo el valle y más allá. Radio Roja. La radio de Casa Grande. Desde las trincheras de la comunicación. FM 90.1. Yo he visto.